Creo que controlamos la mayor parte del juego. Nos fuimos un poquito ahí, bueno, en el último cuarto, donde ellos se acercaron. Producto de que ellos fueron muy agresivos, nos defendieron muy bien, no nos dejaron correr. Anotaron muchos tiros de tres puntos y bueno, es algo que tenemos que corregir. Por suerte esto está pasando ahora y no trataremos de que no pase más adelante. También por momentos se vio que los nuevos, los extranjeros nuevos, tanto Purlo, que tuvo un tercer cuarto muy bueno en defensa y en ataque, e Ingram, por ahí no conocen a los jugadores de la liga y por ahí algunas cuestiones se les escapan permanentemente, ¿no? Tal cual. Es un riesgo que bueno, que Silvio tomó. Por suerte de a poco va mejorando y mucho. Ti está encontrando su juego, Ti es Purlock. A Jay todavía le falta, creo que, un poquito más. También es producto de que él llegó finalizando la pretemporada. Y bueno, esta es una liga muy competitiva donde hay muy buenos jugadores y ellos seguramente le va a costar tiempo adaptarse. A ver, en la nota final hablábamos con Robert Battle, que fue el Sancor seguro, pero bien podía haber sido vos por tu trabajo en todo el partido, bien podía haber sido Purlock por el tercer cuarto. Y por ahí decía que el clásico sirve más para la gente que para el equipo, porque es como si enfrentaran un rival más. ¿Vos lo sentís de la misma manera o es especial? No, yo casi siempre estoy en desacuerdo con lo que dice Robert. Y esta vez también. yo siento que nos viene muy bien para seguir creciendo, nos viene muy bien anímicamente. La cancha hoy explotaba y bueno, le dimos una gran alegría a la gente, pero creo que primero nos dimos una gran alegría a nosotros, porque venimos trabajando muy duro. No conozco a los otros equipos, pero creo que debemos ser uno de los equipos que más trabaja. Y bueno, trataremos, como dice Silvio, como recién arranca la liga, trataremos de seguir mirando un poco hacia nosotros y no hacia los rivales, porque hay muchísimas cosas a corregir, pero vamos en buen camino. Está claro que el esquema agresivo de todo el partido del minuto cero en cuanto a la defensa, tanto cuando esperan al rival, cuando las tienen en toda la cancha, va a ser, digamos, la opción número uno de este equipo o la filosofía de este equipo. Sí, creo que es la identidad de este equipo. De a poco la vamos afirmando mucho más. Y es lo que más cómodo nos siente. Somos un equipo dentro de todo, excepto Robert, que ya está viejito, pero somos un equipo joven, donde podemos jugar con muchísima intensidad, a tratar de provocar el error de ellos, de los contrarios, y bueno, es algo que tenemos que aprovechar muchísimo. El viejito es Robert, está bien, el resto son bastante más jóvenes, ¿no? Y también hay que poner en bozal a Alexis cuando va para adelante, porque los que vienen atrás vienen a un kilómetro y medio. Estamos pensando en romper la pared de atrás del aro para bueno, cuando Alexis agarra la pelota y sigue, como que le queda corta la cancha, ¿viste? Le queda corta. Pero no, estamos muy contentos hoy. Alexis, a pesar de que no le entró la pelota, hizo todo lo otro. Defendió. Y recuperó 7 balones. Recuperó muchísimas pelotas, agarró rebotes. Trabajo de la, no sé, ¿viste? De ese. Así que bueno. Me parece que esa va a ser un poquito la filosofía del equipo, ¿no? Independientemente de las prolijidades o de las desprolijidades, con tantos jugadores que pueden participar y que entren tan intensos, me parece que en el resumen final eso suma mucho. Y de eso se trata un equipo, ¿no? Que todos traten de aportar. Este es un deporte, y Silvio lo remarcó antes del juego, donde podés hacer todo, podés anotar, podés asistir, podés agarrar rebotes. Y hay veces que la pelota no te entra y tenés que hacer todo lo otro, como le pasó hoy a Alexis, y eso nosotros lo valoramos muchísimo. Creo que Alexis, a pesar de que no la metió, estuvo súper conforme con el trabajo que hizo. Y bueno, acá el que tiene que entrar tiene que producir, porque la idea nuestra es ser protagonista. Así que bueno, como te decía, vamos por buen camino. Te hago la última porque ya te vino a buscar el negro Luca Vittoriano y tenés que ir a la. Y eso, cuando van a empezar, imagínate cuando pierden. Escúchame, con la corbata no parecía el bajista Agapornis. Sí, es igual. Con menos onda. Un poquito más gordo. Con menos onda. Bueno, ¿cómo estás vos personalmente? Bien, me siento bien. Después de una temporada que no fue buena para nosotros, creo que tuvimos descanso. Y bueno, eso nos hizo muy bien para esta temporada, tratar de tomar una revancha. por suerte me pude quedar acá y tenía muchas ganas. Así que esta temporada queremos hacerla de la mejor manera. Por suerte tenemos un grupo de lo mejor y bueno, hay que aprovecharlo. Felicitaciones por la victoria y andá a la charla. No, por favor, gracias.